ojos, después en el alma, te fuiste metiendo en mi corazón. La primera cita, el primer te quiero, y nuestras miradas hablando de amor. Escúchame vida, yo quiero decirte que no hay en el mundo mujer como tú. Mira, mira, mira, mira, mira, por ti estoy loco, y jamás me cansaría de expresarte mi amor. Mira, mira, mira, mira, mira, por ti estoy loco, y jamás me cansaría de expresarte mi amor. Primero los ojos, después en el alma, te fuiste metiendo en mi corazón. La primera cita, el primer te quiero, y nuestras miradas hablando de amor. Escúchame vida, yo quiero decirte que no hay en el mundo mujer como tú. Mira, mira, mira, mira, mira, por ti estoy loco, y jamás me cansaría de expresarte mi amor. Mira, mira, mira, mira, mira, por ti estoy loco, y jamás me cansaría de expresarte mi amor.